Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora que esté escuchando este programa Evade Noticias. Este es el programa Evade Noticias de la semana del 21 de septiembre, dándole inicio a la primavera, compartiendo información comunitaria, información que de cierta manera trata de entorpecer el monopolio comunicacional que tienen los medios de comunicación masivos, y por eso también las noticias, los reportes y los informes que escuchan en este Evade Noticias tienen que ver con aquellos elementos que no serán escuchados, ni vistos, ni leídos en otros medios de comunicación masivos. En el programa de hoy damos inicio con el segundo encuentro de la Asamblea Constituyente de Valparaíso, un encuentro que da cuenta de la articulación de las comunidades y de los distintos cerros, un encuentro que reúne y que nos da cuenta de cómo la Coordinadora 18 de Octubre por la Asamblea Constituyente y la Asamblea Constituyente en Acción entregan ciertos detalles de cómo se realizó este encuentro online y un intento de boicot fallido que realizaron hackers de extrema derecha para sabotear la instancia. Además, la declaración de los cordones territoriales de Valparaíso a propósito de la denuncia de torturas y abusos policiales realizada el 11 de septiembre pasado con vecinos de la ciudad, en especial vecinos de Playa Ancha. Así que atento a la declaración de los cordones territoriales, declaración que fue realizada el pasado 17 de septiembre. Y también en esta primera parte del Evade Noticias compartimos con usted un audio sacado del noticiero de Radio Universidad de Chile. Es del Núcleo Milenio, que versa, que habla y que investiga temas de salud mental y las relaciones familiares en el contexto COVID. Así que va a estar bastante interesante que podamos escuchar a esta investigadora sobre algunos elementos que debiéramos tener en cuenta a la hora de pensar nuestras relaciones en el hogar con todas las dificultades que plantea la cuarentena. Además de todo eso, desde la radio Curruf nos llega un reporte de cómo en Pitrufquén individuos golpean y torturan a joven mapuche, un poco algo que se repite con lo que pasó en Playa Ancha. La impunidad y la falta de justicia multiplica estas acciones de violencia policial y de también acción de la extrema derecha, que escondidos en las noches especialmente y resguardados por el toque de queda, por los militares y por la policía, suelen hacer sus fechorías, como pasó en la Casa Memorias aquí en Valparaíso, en el Cerro Yungay, que entraron a robar documentos valiosos vinculados con derechos humanos también en estos días. Además, un reporte también de Radio Universidad de Chile sobre el tema de derechos humanos y osamentas que se encontraron en la Isla Mocha, en el sector de Concepción, y que da cuenta de territorios ancestrales mapuche y toda la carga simbólica y espiritual que tiene ello. Y finalmente cerramos la emisión de hoy con un aporte de Radio Temblor de Panamá a propósito de luchas que se dan acá en el país, en Chile, pero que también se repiten en otros muchos lados de este planeta llamado Tierra, ¿ya? Y acá les compartimos cómo las luchas socioambientales contra el extractivismo en Panamá se desarrollan y se motivan para defender ecosistemas naturales que permiten la regeneración de la vida, no solo de las personas y de las sociedades humanas, sino que también de distintos animalitos, seres, floras y fauna. Así que si tenemos un reporte, como escucharon bien, temáticas de Valparaíso, temáticas generales de salud mental, violencia en Gualmapu y también los territorios defendiéndose del extractivismo en Panamá. Esto es Evade Noticias en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. Sintonizas el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres. Hola René, para el Evade de este lunes les tenemos una información respecto del segundo encuentro nacional de Asamblea Constituyente Ciudadana que se tituló El Pueblo Unido Avanza Sin Partido. En esta oportunidad la sede oficial fue Valparaíso, aunque a propósito de la pandemia se hizo online. Nos contaban unos compañeros que a pesar de que hubo 500 personas inscritas, pudieron participar solamente 100, producto de un hackeo que hubo que hizo que el encuentro se tardara una hora y media en comenzar. Este encuentro busca que una asamblea constituyente sea verdadera y no sea intervenida ni limitada por el Congreso Nacional. Como nos explicaron desde la organización, estos encuentros buscan congregar a la mayor cantidad de personas, ciudadanos posibles, para discutir cómo lograr un proceso constituyente originario, verdaderamente democrático, que permita el surgimiento de un nuevo contrato social, fruto de la auténtica expresión de la soberanía popular. Junto con esto, el objetivo principal de este encuentro era generar bases para un proyecto real de nueva constitución que sea fruto del debate ciudadano y no de un grupo de personas electas. Además, se destaca que la gente que participa de estos encuentros son personas comunes y corrientes sin selección de ningún tipo, o sea, todo ciudadano, toda ciudadana es igual dentro de la asamblea y tiene el mismo derecho a opinar y decidir sin importar su rango económico, origen social, si es dirigente o una persona individual, si representa una organización o si se representa a sí mismo, la opinión será de una persona más. Para poder profundizar sobre los acuerdos de este encuentro, conversamos con el vecino Juan Cárdenas, que es de Cerro Cárcel de Valparaíso, y a quien le preguntamos cuál fue el contexto y cuántas personas asistieron y de qué lugares a este primer encuentro. Escuchemos su palabra. Primeramente, señalar que este segundo encuentro nacional por una asamblea constituyente, realizado ayer miércoles 17 de septiembre, sufrió algunos contratiempos debido a que hubo personas que intentaron hackear esta reunión virtual, ciudadana y popular. A los que conseguimos ingresar, los organizadores nos señalaron que los boicoteadores subieron imágenes y videos del dictador Augusto Pinochet, debido a lo cual el encuentro comenzó con una hora y media de retraso. Más allá de ese contratiempo, el encuentro duró casi 4 horas. Aunque 350 personas se habían inscrito para participar, efectivamente lo pudieron hacer únicamente algo más de 100 personas. Entre los participantes hubo delegados de distintas asambleas territoriales, de asambleas autoconvocadas, asambleas populares, así como de cabildos, coordinadoras, organizaciones y movimientos sociales, aparte de ciudadanas y ciudadanos que lo hicieron a título personal. Para el encuentro se habían inscrito ciudadanos de 14 regiones, más particularmente de 60 comunas del país. También le preguntamos cuál fue el objetivo de esta jornada, que fue la segunda Asamblea Constituyente Ciudadana. Los participantes se dividieron en 9 grupos de trabajo, con el objetivo de discutir en torno a 2 preguntas. La primera, ¿cómo nos podríamos articular, organizar para llegar a una Asamblea Constituyente Nacional desde los territorios? Como parte también de esta primera pregunta, se nos solicitó indicar con qué tareas nos podíamos comprometer los asistentes. En relación con la primera pregunta, los diversos grupos coincidieron en varias cuestiones. Primero, en que hay que articularse desde lo local, territorial, a lo nacional, plurinacional. Por un lado, una distribución que podríamos llamar de tipo vertical, de abajo hacia arriba, que considera diversos niveles, barrial, provincial, comunal, regional, nacional y plurinacional. Por otro lado, una distribución horizontal, por ejes temáticos, cultura, educación, mundo del trabajo, medio ambiente, asambleas para niños, niñas y niñas, encuentros de jóvenes, mujeres, adultos mayores, presos comunes y políticos, excluyendo a los violadores a los derechos humanos. Se propuso articularnos a través de un programa de lucha que considere las diversas luchas del pueblo por un sistema de seguridad social, no más AFPs, remuneración para el trabajo doméstico, reivindicar la reducción de la jornada laboral, no más lucro en salud y educación, no más Sename, expropiación de aquellos recursos estratégicos en manos de las transnacionales como el litio o el cobre, no a la privatización del agua y por el derecho a la vivienda, etc. Se habló de reforzar la organización territorial, definir que el proceso constituyente va más allá de la contingencia electoral, impulsar la asamblea constituyente entre las asambleas territoriales, levantar un proceso paralelo fuera de la institucionalidad y la formación de asambleas constituyentes locales. Se propuso dar prioridad a las asambleas pequeñas y diversas, barriales, en las escuelas, juntas de vecinos, generar educación popular y ciudadana, creación de canales de difusión del trabajo realizado por la Asamblea Constituyente Ciudadana. Varios grupos se pronunciaron por la necesidad de generar mandatos revocatorios, que los representantes sean delegados, mandatarios, que los delegados a la Asamblea Constituyente sean elegidos de manera aleatoria y que todo el proceso constituyente debe ir acompañado de un proceso activo de movilización en las calles. se señaló que el trabajo en los territorios es imprescindible, y hay que potenciar el trabajo en las redes sociales y mapear dónde están los grupos que están trabajando por la Asamblea Constituyente para lograr articularlos a nivel país. En relación con la segunda pregunta, que se refería a cuáles son las ideas imprescindibles y más urgentes que esta Asamblea debe impulsar para una nueva Constitución y el Chile que queremos, hubo una fuerte impugnación a la democracia representativa y se propuso la necesidad de avanzar hacia un modelo de democracia directa o participativa. Se habló de la disolución de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Represivas. Se precisó que era necesario discutir sobre el modelo económico. Se habló de garantizar los derechos fundamentales, de crear un nuevo sistema de seguridad social, del fin del Estado subsidiario, de recuperar las empresas estratégicas tales como las sanitarias y las eléctricas, del fin al extractivismo, de modificar la carga impositiva para que sea progresiva, así como establecer impuestos a las ganancias y a la riqueza. Los grupos se pronunciaron también por la libertad a los presos políticos de la revuelta, aclarar las violaciones a los derechos humanos a lo largo de la revuelta popular, condenar a los responsables políticos y a los ejecutores materiales de la violación a los derechos humanos. Asimismo, se habló de la necesidad de potenciar la denuncia sobre el proceso constitucional de las élites. Se hizo mención a la necesidad de un mandato revocable para elegir a los o las voceras o delegadas que llevarán la voz de nuestro pueblo como convencionistas en los diversos niveles de la Asamblea Constituyente. Se propuso avanzar en el diseño de un reglamento interno de los constituyentes para las diversas etapas del proceso. Se habló de que la Asamblea Constituyente debía ser plurinacional y que debía reconocer a los pueblos originarios y la necesidad de la autodeterminación de los territorios. Se destacó el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y la necesidad de ponerle fin a la zona de sacrificio. También se propuso que en próximos encuentros se respondiera a la pregunta sobre qué constitución queremos. Otro asunto que afloró es el relativo a la cuestión estatal. De otra manera, si de lo que se trata es de abolir el Estado como macroestructura de organización social para reemplazarlo por un diseño completamente distinto, o si es posible transformar radicalmente el Estado o reformarlo para ponerlo al servicio de las mayorías sociales. ¿Cuándo será la próxima reunión? Aunque por ahí hubo quien propuso al 29 de septiembre como fecha para la realización de asambleas constituyentes regionales, el equipo coordinador al finalizar el encuentro precisó que será en los primeros días de octubre que se programará la realización del tercer encuentro nacional por la Asamblea Constituyente Ciudadana. Finalmente, entre varios asistentes surgió la propuesta de llamar a la ciudadanía, al pueblo, a convocarse el 18 de octubre en la Plaza de la Dignidad y en todas las plazas del país para celebrar el primer año del estallido de la Revuelta Popular y reivindicar una Asamblea Constituyente Ciudadana Popular, soberana, paritaria y plurinacional. Bueno, agradecemos a Juan Cárdenas, vecino del Cerro Cárcel, que pudo asistir a este segundo encuentro con todos los impases e inconvenientes que tuvo. Pero además conversamos con Mónica Fernández, así que vamos a escuchar esta entrevista. Ahora vamos con una entrevista con Mónica Fernández. Ella es integrante de la Coordinadora 18 de Octubre por la Asamblea Constituyente de Valparaíso y también de Asamblea Constituyente en Acción. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola Dafne, muy bien. ¿Y ustedes? ¿Tú cómo estás? Bien, acá estamos en este programa de día lunes de Evade Noticias y queríamos preguntarte cómo estuvo este segundo encuentro de Asamblea Ciudadana Constituyente. Ok, sí, se realizó el pasado jueves 17 de septiembre online, ¿ya? Y participó mucha gente de todo el país, de norte a sur, ¿ya? No obstante, las inscripciones teníamos alrededor de 350 personas, pero nos boicotearon, ¿ya? No sé si supiste, pero... Nos comentó un vecino, Juan Cárdenas, del Cerro Cárcel, a quien también entrevistamos, que hubo un hackeo de la plataforma. Sí, un hackeo que duró poco más de un minuto, diría yo, con muchos, digamos, audios, con groserías, con marchas, con la voz de Pinochet, etcétera. Y lograron las personas que estaban a cargo de la plataforma, lograron controlarlo, pero eso ya afectó, tuvieron que cerrar el acceso de las demás personas, quedaron más de 200 personas afuera, claro. Incluso moderadores. Claro, o sea, así que hubo todo reorganizarlo en el momento. Muy lamentable, él nos comentaba que producto de este hackeo, de toda la gente inscrita, finalmente pudieron participar como 150, 100 personas más o menos. Sí, como un tercio más o menos de las personas inscritas. Así que bueno, eso fue lo que pasó, pero igualmente ya cuando empezó a funcionar el encuentro, digamos, todo bien. Digamos, se hizo la presentación de la síntesis del primer encuentro, que fue el 28 de agosto. Bueno, no sé si tú sabes los antecedentes. Nosotros hicimos un encuentro nacional con la Asamblea Constituyente el 28 de agosto. Y en esa oportunidad, que participaron también más de 100 personas, 102 personas creo, ahí en esa oportunidad nos declaramos en Asamblea Constituyente Ciudadana, sin partidos políticos. Y esa fue lo que se estableció bien claramente ahí, que esta Asamblea Constituyente es de ciudadanas y ciudadanos, sin los partidos políticos, porque por todo lo que sabemos, ¿cierto?, la tremenda corrupción que tienen los partidos. Claro. Así que esa fue, y ahora el 17 de septiembre hicimos el segundo encuentro, pero ya propiamente tal como Asamblea Constituyente Ciudadana. Y para este encuentro, ¿cuáles eran los objetivos que tenían como organización? ¿Cuál era el objetivo del encuentro? ¿Qué temas tenían que conversarse? Sí, el debate en los grupos propiamente tal fue de una hora y media. O sea, 45 minutos para cada pregunta, ¿ya? Y se tiene que sistematizar ahora el trabajo, digamos, los resultados de cada grupo. Así que eso es un trabajo que están haciendo otras personas, que no sé quiénes son en realidad. Porque aquí ya llegó el momento que ya hay mucha gente, al principio nos conocíamos, pero ahora ya hay mucha gente que uno no tiene idea quiénes son, no los conocemos. Y para ti, Mónica, ¿cuáles son las tareas más importantes que se acordaron? Mira, lo más importante es que nosotros tenemos que promover la conformación de asambleas constituyentes territoriales. ¿Ya? Ojalá a nivel comunal, pero como hay que empezar desde más abajo, desde territorios más pequeños, desde los barrios o desde los sectores, por ejemplo, en Valparaíso, está dividido en sectores, ¿cierto? Se puede organizar asambleas constituyentes por sectores. Claro. No obstante, las personas pueden conformar asambleas constituyentes más pequeñas. Por ejemplo, en Viña del Mar hay una asamblea constituyente autoconvocada de Santinés. Y están trabajando los principios de la nueva constitución. Nosotros queremos, porque eso también es la pregunta, segunda pregunta, se refería, ¿cierto?, ¿cuál era la idea más importante, ¿cierto?, y para empezar a trabajar. Y quedó más o menos claro que las ideas más importantes por ahora es los principios, los fundamentos, digamos, que se deben establecer en una nueva constitución, principios y valores, los derechos, también se nombró mucho el tema de los derechos, de previsión, salud, educación, al agua, etcétera, medio ambiente también, se mencionó mucho, y el otro, el tipo de Estado, si queremos seguir con este Estado unitario, o controlado todo desde el poder central, desde Santiago, o queremos un Estado federal, que pueden haber, porque también se mencionaron muchas modalidades de Estado federal. Gente que conocía el tema nombraba, hay diferentes modalidades de Estado federal, pero cualquiera de ellas permite un desarrollo mucho más armónico del país, de las regiones, ¿ya? No como este Estado unitario que está, pues Santiago crece y las regiones van quedando, están siempre atrasadas. Todos los impuestos se pagan todos en Santiago, aunque las empresas están, digamos, en las regiones, igual se tributa en Santiago. los puertos también, eso se habló el tema de los puertos, que cotizan, o sea, pagan los impuestos en Santiago, no queda prácticamente nada para el puerto mismo, o muy poquito, las mineras lo mismo, o sea, los grandes ingresos que tiene el país entran por Santiago. Entonces, ese es el gran problema que hay, porque están las regiones tan atrasadas. Una de las razones, porque también eso ocurre porque en Santiago no solamente se controla la parte económica, sino que también el control político. Mónica, yo te quiero agradecer por esta entrevista, pero además hay una tarea muy importante que es la que tú mencionabas al principio, que es que se quedaron con este rol de tener que empezar a levantar asambleas constituyentes territoriales. Y para ir cerrando esta entrevista, te quería pedir que, si quieres hacer un llamado a las personas que nos están escuchando por este VADE Noticias de Radio Placeres, porque es importante que las personas se reúnan en sus territorios y puedan formar estas asambleas. Sí, mira, todos tenemos la posibilidad de formar en nuestros barrios asambleas constituyentes barriales o sectoriales hasta llegar a la asamblea comunal, que es lo más lógico, que en una comuna, ¿cierto?, nos conocemos casi todos y tenemos problemas comunes. Pero esto hay que empezar a hacer este trabajo y no tenerle miedo. Una persona de la asamblea Santa Inés, que te cuento que funciona desde noviembre, me decía que ella no tenía idea de nada, de nada, de nada, ni a dónde estaba parada hasta ese mes de noviembre. Me dice, y ahora ya hasta sé de Estado Federal, porque como es tanta la gente que ha participado y nos nutrimos entre nosotros y nos vamos informando y vamos adquiriendo conocimiento unos de otros. Entonces no hay que tenerle miedo, esa es la tarea que tenemos que hacer. Y estar clarito que la Convención Constitucional del Plebiscito no es soberana, no tiene, el pueblo no va a participar ahí. Va a ser, digamos, hecha por los partidos políticos, porque ellos son los que van a elegir los convencionales para esa convención constitucional, ya que los independientes no tenemos prácticamente ni una posibilidad por el tema de la firma, que hay que tener mucha plata y estar llevando miles de personas a la notaría para un independiente imposible. De hecho, hay un solo independiente en la Cámara de Diputados, que es el diputado René Zafirio, pero que él ya tenía una plataforma porque él había militado en un partido político y después renunció y pudo ser como independiente ser reelegido, pero no es casi imposible. Entonces vamos a quedar el 95% más o menos las ciudadanas somos independientes, entonces la ciudadanía va a quedar afuera y una constitución tiene que reflejar, digamos, todo lo que piensa el soberano, que somos todos nosotros, ¿cierto? Y la única manera de hacer soberanía es deliberando entre nosotros, conversando entre nosotros, ahí, nutriéndonos unos con otros y entre todos ir decidiendo qué queremos en cada una de las materias, de los temas que nos involucran a todos. Como decía yo recién, educación, salud, previsión, el agua, son tantos los temas que nos convocan, el cobre, la propiedad del cobre, la propiedad del litio, son las grandes riquezas que tiene el país, las riquezas forestales, la alimentaria, etcétera, las energías renovables, son tantas, el Chile es un país tan rico, y todo eso es virtualmente, o sea, objetivamente es saqueado. Mónica. Entonces no podemos permitir esto más. Hagamos nuestro trabajo. Claro, necesitamos otra constitución que impida el saqueo de los empresarios. Queremos agradecerte por tu participación en este programa de VADE Noticias de Radio Placeres, por darnos tu informe, tu percepción de este segundo encuentro de Asamblea Constituyente Ciudadana. Les cuento a la gente que nos está escuchando que estamos hablando con Mónica Fernández. Ella es integrante de la Coordinadora 18 de Octubre por la Asamblea Constituyente de Valparaíso y también es de Asamblea Constituyente en Acción. Y nos estuvo contando los detalles de este segundo encuentro nacional de Asamblea Constituyente Ciudadana y el Pueblo Unido Avanza Sin Partido, que era la consigna de este encuentro. Exactamente, eso es lo más importante, sin partido. Y vamos a avisar, ya muy pronto va a ser el tercer encuentro, lo vamos a informar por todos lados. Queremos agradecerte, Mónica, nos encontramos una próxima vez para poder seguir conociendo estas opiniones respecto de cómo se está avanzando paralelamente en este proceso constituyente, donde hay una participación real de los territorios, donde realmente se está escuchando la voz de los pueblos, como dice Mónica, pueblo soberano. Y nosotros terminamos nuestro informe para Evade Noticias con esta información y agradecemos a René. Y sigan escuchando Evade Noticias y Radio Placeres, 87.7 a la izquierda del dial. Muchas gracias, Dafne, y gracias a Radio Placer. Consejos prácticos de alimentación saludable para Radio Placeres. Tome bastante agua. Con la edad, la sensación de sed disminuye. El agua es esencial para el buen funcionamiento de los riñones. Evita la deshidratación, mantiene la temperatura corporal normal y ayuda a la digestión. Tome bastante agua. Radio Placeres. No somos delincuentes ni terroristas. Radio Placer, a la izquierda del dial. ¿Ahora el mismo grito para la Radio Placeres? No, no, yo escucho Radio Placer porque es buena. Radio Placer. El día 17 de septiembre se realiza un punto de prensa convocado por Cordones Territoriales de Valparaíso y acompañado por Mesa Social, en que se realiza una denuncia de graves hechos de violación de derechos humanos que fueron cometidos en el sector de los Copihues en Playa Ancha en el contexto de la conmemoración del 11 de septiembre a 47 años del golpe militar. Para esa jornada estaban convocadas distintas actividades desde los territorios para realizar un ejercicio de memoria y protesta, en el cual a un vecino llamado Marcos, en el sector de los Copihues, Carabineros de Chile lo secuestra y lo tortura. Y no solamente eso, sino que al momento de llevárselo, estaba acompañado de su hija, menor de edad, 16 años, la cual también recibió lesiones por parte de Carabineros. Las lesiones recibidas por el vecino fueron de tal gravedad que hasta el día de hoy sigue hospitalizado por lesiones recibidas en su pierna. Entonces, frente a estos hechos de tal gravedad, que nuevamente hacen que exista un nuevo caso de los tantos casos que conocemos ya desde el inicio de la revuelta social, en que nuevamente se vulneran los derechos humanos de las pobladoras, de los pobladores, de los vecinos y de las vecinas. Entonces, frente a esto, Cordones Territoriales de Valparaíso realiza este punto de prensa para hacer una denuncia pública de estos hechos, acompañados también por Mesa Social, en el cual dentro del mismo punto de prensa también se llevan detenido a un vecino de Ramadita por hacer mal uso de su permiso de salida. Afortunadamente, el caso del vecino que tomaron detenido solamente lo tomaron un par de horas y fue liberado sin ninguna denuncia de por medio. Entonces los dejamos ahora con la declaración que realizó Cordones en el contexto de este punto de prensa realizado el 17 de septiembre en las afueras de la Intendencia de Valparaíso. Territoriales se formaron a partir de la revuelta del 18 de octubre, gracias a la organización de los diferentes territorios que se decidieron agrupar en asambleas. Todas estas asambleas convocan a Cordones. Bueno, a partir de esto, Cordones ha desarrollado diferentes actividades como marchas, conversatorios, llamado Casero Lazo. Justamente este 11 de septiembre, Cordones Territoriales había convocado una jornada por la memoria donde se exigía la libertad de los presos políticos mapuches, la libertad de los presos de la revuelta, y también exigíamos la libertad del comandante Ramiro, quien lleva más de 30 años encarcelado y no se le ha hecho un juicio justo. A raíz de esto se convocó a una jornada de manifestación pacífica, convocándose a volantinada en todos los territorios. Hubieron diferentes territorios que se sumaron a este llamado, y también a las 20 horas se llamó a una velatón y 21 horas cacerolazo. Justamente a las 20 horas, en el sector de Playa Ancha se estaba desarrollando un cacerolazo donde ocurrieron hechos de represión muy fuerte con sucesos de secuestro y tortura a un vecino. Aquí Nati va a contarles los hechos ocurridos. Bueno, yo me llamo Natalie, soy vocera de los Cordones Territoriales de Valparaíso. Y voy a contar un poco lo que vivimos en el sector de Playa Ancha referente a la llamada que hizo los Cordones Territoriales. Bueno, como Asamblea Territorial de Playa Ancha, nosotros nos sumamos a la convocatoria de los Cordones Territoriales que hacía referencia a una jornada de protesta en memoria a los detenidos desaparecidos, los presos políticos, también como mencionaba Estivalia, y en el territorio se desarrollaron distintas actividades en distintos puntos. Actividades que tienen un carácter social, ya que asisten vecinos y vecinas de los sectores de Playa Ancha. Y en esas actividades se desarrollaron velatones, como decía Estivalia, y actividades que conmemoraban también a la fecha. En el sector de los Copihues pasó algo particular, porque no alcanzamos ni siquiera a montar la velatón. No alcanzamos a poner las velas, no alcanzamos a sacar las fotos cuando llegaron los agentes represivos del Estado y comenzaron a amedrentar, a intimidar a los vecinos y a las vecinas. es en ese contexto de intimidación, de amedrentamiento hacia la población, cuando es secuestrado el vecino Marcos desde su casa, secuestrado y también fue golpeada su hija, que es menor de edad, tiene 16 años, la cual se encuentra ahora con distintos hematomas producto de los golpes que le produjeron fuerzas especiales. El vecino Marcos fue arrastrado desde su casa del cuello hasta una micro de Paco, donde luego fue torturado tanto física como psicológicamente. Luego de ser torturado por horas dentro de la micro de Paco, donde lo obligaron a abrir la boca, le introdujeron una pistola tanto en la boca, le pusieron una pistola en la cabeza y le dijeron que lo iban a matar, que lo iban a hacer desaparecer porque era 11 de septiembre y eso es lo que se debía hacer según ellos. Después de ser torturado, golpeado en distintas partes del cuerpo, fue llevado a constatar lesiones, donde el kinesiólogo de turno en el hospital Van Buren dijo que eran lesiones leves, así que podía retirarse. Al ser trasladado a la comisaría, le tiraron dos causas de las cuales salió absuelto, ya que vieron todas las lesiones que tenía en su cuerpo. Y al regresar a su hogar, la familia lo acompaña a buscar las pertenencias y se da cuenta que su celular estaba destrozado y que además le faltaban 30.000 pesos que le habían robado. Luego de esa situación, la familia se da cuenta que las lesiones que tenía Marco en su pierna no tenían un carácter leve, se dan cuenta que son graves las lesiones que tiene en su cuerpo y lo llevan al consultorio de Quebrada Verde de nuestro cerro. De ahí es trasladado inmediatamente al hospital Van Buren, donde le hacen una ecografía en la pierna y se dan cuenta de la gravedad de las lesiones y lo piden que por favor sea operado inmediatamente, ya que había riesgo de que perdiera la pierna. Hasta la fecha, el vecino Marcos se encuentra aún hospitalizado, ya fue trasladado al hospital Pereira y lleva ya dos intervenciones quirúrgicas en su pierna. Al territorio las manifestaciones llegaron hasta la 1 de la mañana, donde se sufrieron distintos tipos de amedrentamiento de parte de efectivos de comisaría, de parte de fuerzas especiales, de parte de fuerzas militares, acompañado de carros lanzagua, de zorrillo y de disparos de pistolas. Como territorio queremos decir que si esa es la violencia con que van a responder a las demandas sociales que se levantan a raíz de la revuelta popular, queremos decir que nosotros no nos dejaremos amedrentar, no nos dejaremos intimidar, seguiremos en pie de lucha, porque sabemos también que como pueblo la organización es la única forma en la que podemos avanzar hacia una sociedad más justa. Gracias. Ahora van a leer la declaración pública que se levantó a raíz de lo sucedido por la Asamblea Territorial de Playa. Como cordones y convocantes de la actividad del 11, nosotros nos plegamos a la denuncia pública frente a hechos de secuestro y tortura ocurrido este 11 de septiembre en Playa Ancha, que fue emitida por la Asamblea Territorial de Playa Ancha. Como Asamblea Territorial de Playa Ancha, queremos hacer público los aberrantes hechos ocurridos la noche de este 11 de septiembre por parte de Carabineros de Chile, quienes, haciendo uso de la violencia y amedrentamiento con armas de fuego, secuestraron y torturaron a un joven vecino de la población Los Copiles. La tarde de este viernes, Cordones Territoriales de Valparaíso convocó a una jornada por la memoria en protesta contra la impunidad, exigiendo libertad para Ramiro, los presos políticos mapuche y los presos de la revuelta. Como todos los años, varios grupos de personas se congregaron en diferentes puntos del cerro. Uno de esos puntos fue la población Los Copiles, a la altura del sexto sector, donde se intentaba realizar una velatón que fue inmediatamente reprimida por carabineros con un exagerado contingente de un carro lanzaaguas, un carro lanzagases, un piquete de fuerzas especiales y una cuadrilla de militares armados en camionetas de civil. En ese momento fue que tomaron a Marcos Ahumadas Valencia, de 36 años, quien se encontraba afuera de su domicilio junto a su hija de 16 años, Catalina Andrea Ahumada Areva, que había salido a buscar a su mascota que se había arrancado debido a los ruidos de escopeta. Cuando carabineros se percatan que Marcos estaba grabando, se abalanzaron sobre él y su hija a punta de golpes, arrastrándolo por el piso una cuadra y media desde la entrada del edificio hasta el carro policial.

Buenos días, Patricio. Muchas gracias por la oportunidad de compartir un poco las experiencias y lo que hemos ido aprendiendo. Efectivamente, bueno, vamos a partir hablando de esto, de lo que está ocurriendo con los niños y niñas en primera infancia. Son niños un poquito más grandes, uno le dice, bueno, lo que pasa es que tienes que hacer todo esto porque hay una pandemia, se lo puedes explicar, quizás con los más chiquititos es más difícil, ¿no? Y así como es difícil para ellos, debe ser difícil también para los papás y las mamás gestionar una situación como esta, ¿no? Especialmente en ese momento de la vida en que los niños y niñas están llenos de energía, ¿no? Que, partamos por ahí, ¿no? Por una reflexión inicial respecto a esta situación que yo sé, ¿no? Ha sido tan difícil para tantos niños y niñas y para tantos mamás y papás. Sí, pues sin duda ellos son un grupo que llamamos de riesgo, en el sentido de que requieren de un cuidador, que habitualmente es la madre o el padre, que les ayude a mediar un poco esta experiencia para poder procesarla y para que sea solo una experiencia adversa y no una experiencia traumática. Entonces, en ese sentido, todas las habilidades de los padres y las madres para cuidar, para sostener, para contener, para mentalizar y digerir un poco lo que estamos viviendo son muy importantes uh-huh. para este grupo en particular, que tenemos también lo que han vivido ahí los niños que les ha tocado nacer en tiempos de COVID, con las separaciones, por ejemplo, en los contextos hospitalarios, que ha sido muy duro. Entonces hay ahí un desafío social muy importante de cómo acoger a este grupo, pero principalmente de las familias, de uh-huh. los padres y las madres que están a cargo de estos niños. Sí, bueno, ustedes, además esto modifica las maneras de trabajar, pues. O sea, todo el trabajo de acompañamiento, el trabajo terapéutico, ya no se puede hacer presencialmente como antes, hay que buscar también algunas modalidades. Hay algunas iniciativas en las que ustedes han trabajado que son interesantes de comentar, como por ejemplo una guía, ¿no? Para la atención psicoterapéutica online en primera infancia. Hablemos de esta iniciativa y qué es lo que pretende, ¿no? ¿Cómo pretende contribuir en un momento tan especial como este que estamos viviendo? Bueno, aquí esto nos ha golpeado a todos, a unos más que otros, pero también nos ha desafiado a crear herramientas nuevas. La telepsicología no es algo nuevo. En muchos países, por ejemplo en España, se usa hace muchos años, está muy normada y regulada, pero en Chile la verdad que es bastante pionero. ¿Y en qué consiste la telepsicología? Es psicología a distancia apoyada por un dispositivo tecnológico, que puede ser un teléfono, idealmente un computador con una cámara para que nos podamos ver, pero puedes usar cualquier dispositivo. Y esto nos demanda un poco a pensar cómo es que nos encontramos con los pacientes, que habitualmente uno trabaja en un box, en una consulta, en una sala, en una oficina, y aquí tenemos que reconstruir ese espacio desde la virtualidad. A veces, por ejemplo, en el caso de muchas familias, no todos tienen cámara, especialmente sí. los grupos más vulnerado, a veces es solo el teléfono. Entonces tenemos que potenciar el uso de la voz para poder empatizar, escuchar, contener, detectar situaciones eventuales de riesgo, lo que se hace muy difícil, especialmente en esos grupos, porque no contamos con la presencia física y a veces nuestras intervenciones también, especialmente con niños, se ven restringidas. Es difícil entretener un niño mucho rato solo uh-huh. con la voz. Sí. O a través de una cámara, lograr que permanezca sentado para poder trabajar, que tenga sus propios materiales para a la distancia poder comunicarnos. Entonces la idea de esta guía es compartir un poco las experiencias que hemos tenido nosotros desde el equipo perinatal, que trabajamos en la Católica, en las propias clínicas y en investigación, utilizando el trabajo por cámara. Ahora, y recogimos también, perdona, otras iniciativas, sí. digamos, nacionales y internacionales. Ahora, ¿qué ideas así se han podido sistematizar al respecto, ¿no? Porque yo pienso que bueno, que este es un problema transversal, no es una excepción. Me imagino que el tema de la salud mental para cualquier niño y niña que está en esta situación tan especial cuando son chiquititos es un tremendo tema, igual que para los papás y mamás. ¿Qué ideas aparecen ahí, no, como de cómo se puede ir enfrentando una situación como esta? Bueno, lo primero es que hay que trabajar en el caso de los niños pequeños con los padres. O sea, los psicólogos que trabajamos en primera infancia, era imposible pensar a un niño solo. El niño está siempre inserto en una diada o en una triada. Por lo tanto, habitualmente nosotros trabajamos con sesiones vinculares que incluyen a los niños y a los cuidadores primarios. Y también sesiones con los padres. ¿Por qué? Porque en el fondo el estrés uno lo puede entender como un elemento que cuando sube y se va haciendo crónico, como nos ha pasado un poco con la pandemia, que hay un efecto dinámico del COVID, que es el paso del tiempo, este estrés nos expone a deprimirnos. Y cuando un cuidador se deprime, su capacidad de responder sensiblemente frente a un niño, de entenderlo, de estar disponible, de tener paciencia, de regularse, decae. Entonces nosotros combinamos en estas atenciones el trabajo con los adultos y el trabajo con los niños, porque en el fondo los cuidadores primarios son quienes están en el día a día compartiendo con ellos y requieren afinar sus propias herramientas y poder elaborar un poco lo que ha sido esta experiencia y los distintos estresores que han ido enfrentando. Entonces trabajamos a la par con los adultos y con los niños. Lo segundo es la importancia de que trabajar con los padres, la creación de algunos materiales para que ellos tengan en las casas y los niños puedan jugar. El lenguaje de los niños es el juego, es el dibujo. Por lo tanto, tenemos también que ayudar a los papás a desarrollar ese lenguaje para poder trabajar terapéuticamente a distancia. Porque nosotros no estamos ahí presencialmente para manipular cosas o para proveer juguetes, por ejemplo, que es habitualmente lo que hacemos. Ahora, profesora... Entonces, en ese sentido... Se lo pregunto bien intuitivamente, ¿eh? Pero a ver... Me imagino que hay cosas o ciertos valores, ciertos principios que la mayoría de los papás y mamás comparten de cómo criar a un niño o una niña, ¿no? Por ejemplo, la importancia de ciertas normas, la importancia de cosas como el respeto, irles enseñando de a poquito el autocontrol. Y lo digo solo intuitivamente, ¿no? O quizás no tan intuitivamente, porque conozco algunos casos que en estas circunstancias es probable que los niños estén mucho más irascibles, mucho más rebeldes, mucho menos dispuestos a cumplir reglas, en fin. Y entonces esa idea de cómo criar a un niño, ¿no? Una niña que en régimen estaría bien, aquí entra en crisis, ¿no? Entonces... ahí preguntarle cómo verlo, ¿no? Porque es como un choque de cosas y bueno, y como en todo orden de cosas, lo que parece que en este tiempo se nos pide flexibilidad. Me imagino que en este tema también hay algunos aprendizajes que a esta hora de la mañana podemos compartir con los papás y mamás que están en una situación como la que nos convoca. Sí, mira, bueno, ahí decirte que lo que nosotros hemos visto en una encuesta que hicimos en este grupo con niños chiquititos hace poco, con 1.205 papás y mamás, ¿qué es lo que vemos? Obviamente los padres están más irritables, más tristes, con peor calidad de sueño, con menor capacidad de disfrutar, con menor capacidad de calmar, como tú dices, a los hijos. Y los niños a su vez también están durmiendo peor, con más problemas de alimentación, menos autónomos. Muchos niños están más regresivos, volviendo a la cama los papás, los que ya comían solos, a veces ya no quieren comer solos, con menos recursos para calmarse, con menos recursos para jugar, están llorando más y con más pataletas. Entonces, bueno, en este escenario, lo que tenemos que entender es que este no es el minuto de agregar nuevas normas y nuevas reglas. O sea, lo primero que tenemos que resguardar son los niveles de bienestar y manejar el estrés para los papás y para los niños. Por lo tanto, hay que bajar un poco la exigencia. Si ya no podemos salir a las plazas, por ejemplo, o con total libertad, espacios para que los niños se recreen, si los niños no estaban pudiendo ir a sus jardines, ni ver a sus abuelos, ni compartir con los amigos, lo primero es bajar las expectativas y el nivel de exigencia para los padres y para los niños. ¿No sería una falta entonces? ¿Es una manera de adaptarse? No, para nada. Es una recomendación. No, yo lo digo también porque la culpa es parte también de muchos de nosotros y nosotras, ¿no? O sea, de cómo hacer las cosas bien. No es una falta. No, para nada, al revés, es parte de un ajuste necesario que se considera como una respuesta sensible a un sujeto que está sometido a estrés desde hace 5 meses. Tú no puedes pedirle más que lo que le pedías antes que el estresor apareciera. Entonces esto es al revés. Segundo, hay que elegir la batalla. Tú no puedes pretender en un niño pequeño que duerma solo en su cama, que coma solo, que controle esfínter, que no haga pataletas, que sea tolerante a la frustración, si además hemos estado viviendo un momento que a todos nos tiene exigido. Entonces, lo primero es, baje la exigencia, elija las batallas. ¿Qué batallas son importantes? A lo mejor, si tienes que elegir las rutinas, por ejemplo, de alimentación y de sueño, son muy importantes porque tienen que ver con el bienestar general de un niño pequeño y también de los papás. Un niño que duerme mal es una familia que duerme mal. Entonces elige las batallas, no todas. Segundo, identifica las características de tu niño y la etapa del desarrollo en que está. No son todos los hijos igual. Uno puede instalar las mismas normas para el de 2 que para el de 5. Y bueno, y todas las personalidades son diferentes, además, profesor. Después ve. Exacto, eso te iba a decir. Y también pensar que cada niño tiene sus particularidades y tendrás que ver de acuerdo a cómo es. Hay niños más sensibles al estrés. Hay niños, por ejemplo, que están mucho más asustados con el COVID y que les tocó vivir un duelo, les tocó perder un abuelo, o les tocó tener una mamá o un papá que trabaja en la primera línea en salud y les ha hecho sentir mucho miedo. Y ha aparecido el miedo a la muerte como una experiencia muy dura. Evidentemente que a ese niño no le puedes exigir insistir todos los días en lo importante que es que no pelee con su hermano. O sea, evidentemente requiere flexibilizar las normas dentro de la casa y entender que esto es una situación anormal. No somos nosotros los que estamos respondiendo mal, estamos respondiendo normalmente a una situación que en algunos aspectos nos supera. Y por lo tanto, para que las estrategias adaptativas funcionen, tenemos que bajar ese nivel de presión. Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con la profesora Marcia Olaverri, del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, específicamente hoy día hablando de la primera infancia y de los papás y de las mamás en este contexto. Profesora, ¿qué pasa con estos sentimientos de culpa cuando aparecen estos sentimientos indeseables con los niños, ¿no? O sea, esto que le pasa a muchos papás y mamás, que es como, es mi hija, es mi hijo, lo adoro, pero hay ratos en que quiero que no esté, ¿no? No se dice en serio, pero a veces se dice en sentido figurado, lo tiraría por la ventana, ¿no? O cosas por el estilo que obviamente no son en serio, pero que dan cuenta también de un hastío que es muy culposo, ¿no? Y que a veces la culpa tortura más al papá y a la mamá que el sentimiento mismo. Mira, lo súper interesante tu pregunta. Sí. Lo primero decir ahí que la ambivalencia en la parentalidad es una experiencia normal. Todos los padres en algún momento del día, de la semana y de la vida sentimos ambivalencia hacia los hijos. O sea, solo en la propaganda, en los comerciales, tú ves niños con el pelo al viento y papás siempre sonrientes y felices. Claro, en la realidad. Y amor eterno, claro. Exactamente. Sí. Todos los papás experimentamos en algún momento del día o de la semana o de la vida con los hijos, momentos de ambivalencia. Lo importante ahí es que esa ambivalencia pueda ser abordada, porque el riesgo, por ejemplo, si tú vives en un contexto de mucho estrés, si le agregamos al COVID condiciones de vida deficientes, derechos básicos insatisfechos y una historia además personal dura, cargada de experiencias adversas o de trauma, lo que ocurre con la ambivalencia es que aumenta el riesgo de que tú maltrates a tus niños. Y ahí nos tenemos que preocupar. Tener estos sentimientos no es el problema. El problema es que tú te los actúes a través de golpear o gritar a los niños o ser negligente con tus niños. Ese es el peligro. No son los sentimientos. Hay una diferencia entre lo que sentimos y pensamos y lo que hacemos. Y ahí es donde tenemos que tener ojo. Cuando esta ambivalencia pasa al acto. Perfecto. Eso hay que tenerlo muy en consideración. Y ahí pedir ayuda, perdona, y ahí pedir ayuda. Si es que estás sintiendo que esa ambivalencia se está pasando al acto, a los gritos, por ejemplo, a los golpes o al descuido, es necesario pedir ayuda. Ajá, ayuda profesional. Sí, exactamente. Sí, bueno, este es un gran tema y yo me pregunto, profesora, si aparte de analizarlo como lo estamos analizando esta mañana, que es para poder ayudar a las personas, ¿no? No sería también susceptible esto que estamos conversando de políticas públicas? Reconozco que en la formulación de la pregunta no se me ocurre cómo, ¿eh? pero es indudable que si hay un lugar de la sociedad donde esta pandemia ha golpeado especialmente es a los papás y mamás, pero déjeme subrayar a las mamás y déjeme subrayar todavía más a las mamás con hijos pequeños, y mientras más pequeños aún más, ¿no? Si pudiéramos pasar de esto que estamos conversando, que tiene que ver con en este imaginario de la mamá y el papá que nos están escuchando, pero quizás mirarlo como política pública, ¿podría ser? ¿Se nos puede ocurrir algo? ¿Cómo verlo también? ¿Podría haber alguna manera en la que el Estado podría ayudar a una situación como esta? Sí, pues varias maneras. Vamos. O sea, bueno, la primera fue extender el postnatal en contextos de emergencia, que eso parece básico. Si uno piensa, nosotros en la encuesta de parentalidad que hicimos, o sea, dentro de la parte cualitativa de la encuesta, que eran algunas preguntas abiertas, lo que más aparece como la mayor dificultad que reportan las personas que participaron es compatibilizar el trabajo y las tareas de cuidado y crianza. O sea, evidentemente los que están más superados son los padres que tienen y madres con niños chiquititos que están intentando trabajar desde las casas, algunos por teletrabajo, los que tienen contratos, pero si pensamos en todas las familias y mujeres con empleos precarios, por ejemplo, y con niños chiquititos, tú un niño de 2 años no lo puedes dejar solo, no lo puedes instalar ahí a jugar y tú ponerte a hacer tus cosas, tienes que estar con él. Entonces, evidentemente los apoyos a nivel de postnatales extendidos o de apoyos económicos que resguarden los derechos básicos de las familias y los niños son fundamentales, porque esto es una inversión. Si tú apoyas a este grupo en la primera infancia, lo que ya muestra la investigación es que el retorno de la inversión de los gobiernos es mucho mayor cuando tú inviertes en los niños pequeños, porque un niño que crece sano los primeros años, tienes un radier de la casa bien construido, y todos los procesos que vengan después, la participación en la educación preescolar, en la educación formal, probablemente también en la educación técnica o superior y la inserción laboral, va a ser mucho mejor cuando se trata de un niño que ha tenido una base, un piso seguro. Y en muchas familias que no logran, a partir de sus condiciones laborales, generar esto, es el Estado quien puede apoyar, especialmente en momentos de crisis como en el que nos encontramos, que tenemos sumado además un estallido social, un movimiento social muy fuerte, que pone justamente estos temas sobre la mesa, y el escenario de la pandemia que vino a repasar un poco a los grupos más vulnerados en cuanto al impacto que ha tenido el COVID. No nos tocó a todos igual. Y entonces el Estado, claro que podría generar estrategias de apoyo, especialmente para estos grupos, pensando que es un grupo de riesgo. Indudablemente. Bueno, este es un gran tema, lo hemos querido revisar esta mañana. También a través del tratamiento de este tema hemos querido relevar, como lo hacemos todos los martes, la gran contribución que hacen los núcleos Milenio a la reflexión sobre las políticas públicas, a la reflexión sobre el tiempo que vivimos. No lo he preguntado nunca, pero es obvio que probablemente el itinerario de trabajo de los núcleos Milenio era otro, pero hemos hablado prácticamente todas las semanas de cómo se adapta ese trabajo disciplinar, interdisciplinar, en realidad multidisciplinar, al contexto este de la pandemia. Como lo ha hecho el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP, nos ha acompañado la subdirectora de este núcleo, Marcia Olaverri. Profesora, muchas gracias por este muy interesante tema. Yo estoy seguro que le hizo sentido y ayudó a mucha gente que nos está escuchando, así es que ¿para qué si no? Son las entrevistas en los medios de comunicación. Muchas gracias. Ya, Patricio, gracias a ti. Que esté muy bien. Boy, money. energía es muy pudiente. Solamente tengo que engañar a la gente y no preocuparme de que algún día se hice. Yo no sé cuánto esperar para nunca ver un progreso en una tierra donde me quejé. He dejado sueños flamándose en la pared, a ver si un nuevo amanecer lo alumbra ya con su poder. Estoy cansado ya de ver que a la presidencia se suba cualquier meme. Contra el monopolio comunicacional. Radio Placeres, 87.7 de la frecuencia modulada. Cápsulas educativas. ¿Qué es una asamblea constituyente? Es una reunión de delegadas y delegados populares con plenos poderes para redactar una constitución política en base a cada uno de los mandatos entregados por las asambleas constituyentes de base territorial, que son las que debaten y toman las decisiones por votación popular sobre cada una de las materias. Tiene plenos poderes porque parte desde cero y son las ciudadanas y ciudadanos quienes deciden la forma en que se elegirán las y los delegados constituyentes, la organización y el funcionamiento de la Asamblea Constituyente Nacional y la forma en que se someterá al veredicto final del pueblo el borrador del texto de la nueva Constitución. Coordinadora 18 de octubre por la Asamblea Constituyente de Valparaíso. Escuchando Radio Placeres de Valparaíso, 87.7 FM. Radio Placeres de Valparaíso. Radio Placeres de Valparaíso. Radio Placeres de Valparaíso. En 1685 ocurrió uno de los actos de desarraigo más importantes en la historia colonial de Chile, el destierro forzado desde la isla Mocha de más de 500 personas, población mapuche, hasta las cercanías de la ciudad de Concepción, quedando bajo la tutela de los jesuitas en la misión San José de la Mocha. Así comienza el resumen del estudio de desterrados y marginales, reconstrucción bioarqueológica de la población de la misión colonial de San José de la Mocha, que fue publicado en marzo pasado. El descubrimiento de estas osamentas en Concepción ha tenido implicancias científicas, pero también culturales. A pesar de que la presencia de hallazgos en la zona era conocida, en 2016 y en el contexto de la construcción del Templo Concepción de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el Consejo de Monumentos Nacionales solicita la realización de una intervención arqueológica en la Quinta Yungue. Los resultados se revelaron la presencia de un sitio de 807 metros cuadrados donde se identificaron dos sectores, uno habitacional y otro funerario. En este último caso, con el registro de 127 individuos que estaban distribuidos en 26 entierros primarios y 50 secundarios. En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, la directora ejecutiva de la Corporación Mapuche Tragún en Concepción, Catalina Alvarado Cañuta, recordó que las primeras conversaciones con el representante de la iglesia fueron por correo electrónico. En 2017 se logró un encuentro en el que dijo: nos mostraron los planos de la construcción donde habían encontrado las osamentas. Catalina Alvarado agregó: no me acuerdo si hablamos de restitución, si usamos ese término, pero sí queríamos saber qué iba a pasar. Luego de la conversación con el arqueólogo Pedro Andrade a cargo de la investigación en el sitio, se dieron cuenta que el destino de las osamentas sería la bodega del Museo de Historia Natural en Concepción. ¿Por qué este dato reafirmó sus intenciones? La representante de la Corporación Mapuche Tragún responde. Eso fue el punto de inflexión y dijimos: no, nosotros no podemos permitir que se realice esa acción, básicamente porque consideramos que el pueblo mapuche, que es el pueblo al que nosotros pertenecemos, es un pueblo vivo, no es un pueblo extinto, y queríamos romper también con el paradigma este del objeto de estudio, ¿no?, del objeto arqueológico. Para la corporación, seguir adelante con esta solicitud también significaba reconocer un pasado marcado por un saqueo. Así lo analizó Catalina Alvarado Cañuta. Creemos nosotros que es un imperativo ético, en realidad, que los y las investigadoras aporten. Creemos que es lo justo y es lo necesario. Durante mucho tiempo, investigadores e investigadoras han realizado un saqueo y un extractivismo epistemológico a los pueblos y a las comunidades, y en ese sentido ha habido un beneficio tributado solo a la academia, a los investigadores, y a círculos y a espacios que no benefician directamente a las comunidades. Reconocen que en este caso se revierte porque cuentan con la disposición de Pedro Andrade para trabajar como un aliado, porque aporta al rescate de la memoria y la identidad penquista, visibilizar una historia de despojo y de forzar a parte de un pueblo a vivir una vida que no le correspondía, advierten desde la corporación. Cuando llega el momento de acceder a las osamentas, se dan cuenta que debían seguir adelante con la restitución. Catalina Alvarado nos cuenta su recuerdo durante esa tarde en las oficinas de Pedro Andrade. Y él nos iba contando cuestiones más técnicas, ¿no?, que eran muy, muy interesantes de conocer para nosotros que no somos del área, pero también muy fuerte encontrarse con esa historia que es una historia no muy distinta a lo que ocurre actualmente, ¿no? Me acuerdo que había un cráneo que tenía un proyectil, y claro, Pedro nos explicaba y todo, pero podemos hacer, en ese momento hicimos muchas suposiciones de por qué ese cráneo tenía un proyectil. Isla Mocha está ubicada en la actual región del Biobío, a unos 35 kilómetros mar adentro desde la desembocadura del río Tirúa. Esta referencia explica la tensión que provocó en la época colonial y que quedó reflejada en una carta que escribió el entonces virrey del Perú, Duque de la Palata, al gobernador de Chile, José de Garro. La preocupación que significaba para las autoridades virreinales la presencia creciente y sostenida de naves adversas a la monarquía ibérica en las aguas del Pacífico, revela el texto del 7 de marzo de 1684. Luego de décadas de conflicto y posterior al Parlamento y Acuerdo de Quilín, el destierro de la isla se llevó a cabo en 1685. En barco cruzaron al continente hasta el norte de la actual provincia de Arauco y trasladados por tierra hasta lo que se conocía como la misión San José de la Mocha, en el actual barrio de Pedro de Valdivia, en Concepción. Con el paso de los años, este espacio se va integrando al Concepción colonial, republicano y actual. Así lo relató el arqueólogo y académico de la Universidad de Concepción, Pedro Andrade. El primero es el terremoto de 1751, que obliga al traslado de Penco, de Concepción, que estaba en Penco, al Valle de la Mocha, donde está hasta el día de hoy. Y eso implica que, obviamente, la ciudad, la zona urbana, por una cuestión física, geográfica, claro, ¿cierto?, queda mucho más cerca de la misión, y a la misión empieza a llegar, como dices tú, la gente del bajo pueblo. Empiezan a llegar los menos favorecidos de la sociedad colonial, empiezan a llegar los esclavos africanos, ¿cierto?, los descendientes de los esclavos africanos, empiezan a llegar los mestizos menos afortunados, incluso los españoles también más venidos en desgracia. El licenciado en antropología realizó una revisión de todos estos antecedentes cuando se recuperaron los restos óseos de los antiguos habitantes de la misión en el sitio Quinta Yungue. Pedimos autorización al Museo de Historia Natural de Concepción, que nos facilitaron restos humanos de la isla Mocha prehispánicos. A partir de eso se establecieron las características morfológicas de los dientes. La gran mayoría son mapuches y rasgos muy similares a lo de la isla, confirmó Andrade. En este contexto, valoró el contacto con la Corporación Tragún y el trabajo en conjunto. En el estudio, los investigadores también plantearon una reflexión. El Estado de Chile tendrá la oportunidad de realizar un acto de reparación histórica trascendental para las comunidades lafkenche del Biobío. Pedro Andrade también se refiere a la responsabilidad social de la bioarqueología. La reconstrucción de la sociedad del pasado es una tremenda responsabilidad para nosotros, porque en el fondo lo que nosotros escribimos o decimos crea realidades también, y en el fondo tenemos que tratar de llevar eso adelante con una visión mucho más amplia, y también de posicionarnos como investigadores políticamente frente a problemáticas actuales, como en este caso de los mapuches. Y se pregunta, ¿cómo explicamos esta situación que está pasando hoy en día en la Araucanía, sin entender lo que pasó en 1685, donde vienen unos tipos, ¿cierto?, que a punta de espada te agarran, te meten en un bote y te trasladan, no sé, varios kilómetros de donde tú vives, a un lugar donde no vivía nada, y te dejan ahí con unos sacerdotes que tú nunca has visto en la vida. Claro, te transforman todo tu marco social. El 27 de noviembre de 2007, mediante una carta, la corporación informa al Consejo de Monumentos Nacionales que tiene conocimiento de estas osamentas humanas. La respuesta llegó unos meses después. El 24 de enero de 2018, el Consejo autorizó la mantención de los restos óseos en las dependencias de la Universidad de Concepción a la espera de una propuesta para el reentierro. Eso nos llevó a un proceso de largas conversaciones de qué podíamos hacer, y nos sentimos hasta ahora con una gran responsabilidad y que nos llevó a varios cuestionamientos en el camino, reflexionó Catalina Alvarado. Luego de pensar en múltiples destinos y posibilidades, los integrantes llegaron a un acuerdo: consultar a las personas sabias de su pueblo, y buscaron a una machi. En 2019 se concreta ese encuentro. Recordó, la machi nos dice que por algo las osamentas llegaron a nosotros y que pidamos en peuma, en sueños, o cuál podría ser el destino. Desde la corporación afirman que es necesario ser respetuosos de todo el protocolo cultural, la forma probablemente como se hizo el entierro en el pasado, y su camino al buen Humapu no había sido de la mejor manera para descansar. La historia de la isla Mocha es suficientemente conocida, falta contar la otra parte, advirtió Catalina Alvarado Cañuta. Claro, si vemos los textos, ahí hay solo una parte, ¿no? Y toda la historia ha sido contada desde la visión de los ganadores y desde los hombres, además, ¿no? Y en ese sentido, la historia de los pueblos que han sido pueblos subordinados, marginados, inferiorizados, por supuesto que no está, y en ese sentido lo que es necesario entonces es contar esta otra parte de la historia, ¿no? Y contar el cómo y el por qué estos lamien fueron trasladados de manera forzada desde su lugar de origen hasta esta misión. ¿Y en condición de qué? ¿En calidad de qué? ¿Haciendo qué tipo de tareas? Y la reflexión del pasado se acerca a la actualidad. Lo decía Pelicán en una entrevista, pasamos de ser indios flojos y borrachos a terroristas. Y esa es la catalogación máxima, extrema que se le atribuye hoy a los miembros, a los integrantes, a quienes pertenecemos al pueblo mapuche, ¿no? Yo creo que allí el Estado de Chile tiene una larga tarea, muy ignorante y tiene una incapacidad absoluta de reconocer que el pueblo mapuche es un pueblo preexistente. La Corporación Mapuche Tragún de Concepción se crea en 2014 reconociendo una diversidad en el territorio nacional, pero también al interior del pueblo mapuche. Mencionaron que hay muchas formas de entender lo indígena porque hoy día gran parte de la población mapuche también nació y o vive en las ciudades. El reentierro será en un lugar en Concepción. Durante el segundo semestre de este 2020 siguen las conversaciones y hay una posibilidad en revisión. Para la Corporación Tragún se contará con la presencia de la machi en la ceremonia y cuidarán quiénes son los y las invitadas. Destacaron que ese momento es importante desde el punto de vista espiritual, pero también como una reivindicación política. Para Radio Análisis, Diana Porras. Créditos, bandas sonoras, autor Chico y Bunster, préstamo Francisco Huichaqueo. Tú y yo somos hijos del sol, somos hijos del sol. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Aleja los miedos y entra a la casa de ella. Hey. Aleja los miedos y entra a la casa de ella. Somos hijos del sol. Caminantes de paz y adelante. Máxima la conexión. Caminantes de paz y adelante. Stand firm, stand by. Y la reggae sound les una. Hold by, truth and right. In an organic style. Stand firm, stand by. Y la reggae sound les una. In a the organical style, we got the organical style to the inspiration. Organical vibes to unification. Organical food to blaze up the soul. Organical digital power and soul. To the wickedness we refuse. We keep in searching right for the truth. Hey. To the wickedness we refuse. We keep in searching right for the truth. Somos hijos del sol. Oh, oh, oh, ah. Hacia adelante, oh, oh, oh, oh, oh. Máxima la conexión, boom. Hijos del sol, oh, oh, oh, oh, ah. Caminantes de paz hacia adelante. Sí. Radio Placeres. Les saludamos, Peñi, y agradecemos el contacto. Quisiéramos dejarle el espacio y la palabra para que nos relate estos graves sucesos que le ocurrieron el pasado 10 de septiembre en Pitrusquén y que estamos leyendo en el comunicado del Los Carilasquén. Le cedemos la palabra. Bueno, sí, a mí esto me pasó el 10 de septiembre, como a las 5 y cuarto. Yo andaba a Pitrusquén y me di cuenta que me andaba siguiendo una camioneta roja. Y no le tomé importancia y me subí al bus para irme para mi casa. Un bus que pasa a las 4 y media. Como a las 5 y cuarto, 5 y 10 estaba llegando allá a la garita y yo iba a subir para mi casa, que vivo en un cerro. Y resulta que la camioneta venía siguiendo la micro igual. Y cuando yo la veo, me empecé a caminar para mi casa nomás hasta que me di cuenta que venía detrás mío y me paré como para dejar que pasara. Y resulta que estos tipos cruzaron la camioneta en el camino y se bajó uno de los pacos y me agarró del pecho así de la ropa y me tiró contra la camioneta. Y después yo le dije que qué querían y me dijeron aquí te pillamos indio culiao. Y después de eso me empezaron a pegar, me dieron rodillas en el estómago y donde me pegaron fuerte yo me agaché y me dieron un combo y me rompieron el labio. Y después de eso quisieron esposarme para subirme a la camioneta que andaban trayendo, a lo que yo no quise, entonces me opuse a eso y también le hice fuerza y hubo un forcejeo. Después ellos me intentaron reducir con golpe, me intentaron botar, pero no pudieron. Y al final me empezaron a decir que yo era el responsable de quema y cosas así, que me iban a meter preso, que yo sabía con quién gente andaba y cosas así. Y después de todo eso me dijeron que ellos venían mandados de un latifundista que hay acá en Carilasquén, que es dueño del fondo Quelén, y me dijeron que venían de parte de él, de Enrique Babilen. Y me dijeron que igual iban a venir futuras golpizas, más seguimiento y todo. Entonces eso fue, y ahí me ahorcaron igual, incluso preguntándome cosas, y cuando yo le respondía que no era así, que se habían equivocado de gente, ellos solamente me pegaban y me decían di la verdad, indio mierda, me decían. Y me ahorcaron, ¿cuánto? Me tuvieron como 10 minutos, me ahorcaron, y después yo me estaba ahogando incluso con mi sangre, porque como se me rompieron el labio, me agarraron del pelo igual, yo andaba con trenza ese día. Y ahí me tuvieron harto rato, esos 10 minutos, hasta que después, como se dieron cuenta que no me pudieron esposar y echar arriba de la camioneta, se fueron. Y estos tipos eran cuatro. Uno se quedó todo el rato arriba del vehículo y después los otros tres se bajaron e intentaron reducirme, lo que no pudieron hacer igual. Y eso fue. Me golpearon bastante, después yo llegué a mi casa y ahí les conté a uno de mis familiares. Volvemos con Evade Noticias, rompiendo el torniquete comunicacional. A continuación escuchas Placeres Poéticos en Radio Placeres, 87.7 a la izquierda del dial. Se llama La Más Mujer. La Fresia, la Judith, la Ana Paula, todas pagaron la silicona desparramada en sus cuerpos para construir ficción y sobrevivencia, engañar al ojo para embaucar a la vida. Un nuevo cuerpo esculpido por los médicos callejeros. Y esta otra, bella, discípula de sus maestras, se aferró a las recetas milagrosas del otorrino para la corrección de un timbre de voz perfectible. Ha de pulirla en retazos de seda, cuerdas de suave rostro, dulces como miel de panal, pero un extra monstruoso se levanta en los vericuetos de su cráneo. Su cabello animal, artificioso de telas con sabor a plástico. Bajo el espejismo de la masa neoliberal, las raíces indígenas atraviesan los límites del disimulo. sembrando patria en su rostro completo. Opérate la cara, weona, le aconsejan sus amigas. Esa cirugía es la última chupa del mate, weona. Mira las cabritas de la foto, le observa su mejor amiga. Más amiga que la mejor amiga y mejor amiga que la amiga. Las cabritas de la foto son una verdadera producción en serie. Cuando te operí, tú sí que vayas a ser la más mujer. Serás la más mujer, sin regla. La arrastrarás mojando las aceras de sus vergüenzas. Y desde el cemento brotará la planta llamada hija. La verdadera mujer de la casa. La única madre sin menstruación. Arrastrando los abortos de tu sangre. Enjuagada en el asombro y el pudor. Cápsulas educativas. ¿Qué es el proceso constitucional? Es el proceso impuesto por la institucionalidad en respuesta al proceso constituyente que vive el pueblo. Los objetivos del proceso constitucional son: primero, salvar al gobierno de Piñera. Segundo, seguir ejerciendo sus cargos en el Congreso Nacional. Tercero, mantener el sistema político y económico cuyos beneficiarios directos son el gran empresariado nacional y transnacional, que son quienes mandan efectivamente en el país. Cuarto, dividir al pueblo proponiendo dos alternativas: convención mixta constitucional o convención constitucional. Ninguna de las dos son soberanas, pues ambas funcionarán bajo las normas de la actual constitución dictatorial. Este proceso constitucional ha negado la Asamblea Constituyente libre y soberana, que fue lo que exigió el pueblo en las calles de todo el país. Coordinadora 18 de octubre por la Asamblea Constituyente de Valparaíso. A ratitos y a ratatos, acá en Radio Placeres. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Bienvenidos y bienvenidas a la emisión de Contacto Sur Vespertina de hoy jueves 10 de septiembre del año 2020. Les saluda María Cianci Bastidas desde la sede de la Coordinación General de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Y hoy nos trasladamos a Panamá. Comunidades rurales y ambientalistas luchan contra el extractivismo. Nuestra compañera Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional nos tiene el informe completo. Amigas y amigos de América Latina y el Caribe, sean bienvenidas y bienvenidos a la emisión vespertina de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Desde Panamá, comunidades rurales y ambientalistas siguen la lucha socioambiental ante el extractivismo. En Panamá aún persiste la ingobernabilidad socioambiental, producto de políticas estatales irracionales que no mitigan la crisis ambiental global y que pone en riesgo la biodiversidad. Para las comunidades rurales, como organizaciones ambientalistas, su lucha no ha claudicado contra el despojo de bienes ecológicos que representan el patrimonio del país. Tal es el caso del Consejo Consultivo Chilibre y Chilibrillo y la Asociación de Comunidades del Área Canalera, que rechazan el proyecto de ley número 371 del 2020, que está en discusión en la Asamblea de Diputados de Panamá. La propuesta de ley tiene como objetivo modificar algunos preceptos de la ley número 21 del 2 de julio de 1997 referente al Plan Regional y el Plan General de Uso de Suelo, Conservación y Desarrollo del Área del Canal, la cual la nueva ley pretende autorizar el uso de los mismos a través de la figura de áreas de tratamiento especial sobrepuesto, representando un riesgo para la biodiversidad y territorialidad protegida. Aida Torres, de la Asociación de Comunidades de Área Canarera, nos ofrece testimonio sobre este conflicto territorial. Mi nombre es Aida Torres, presidenta de la Asociación de Comunidades de Área del Canal. Nuestra organización viene luchando hace muchos años por la preservación de la cuenca del canal, por los bosques canaleros y la Ley 21 de julio de 1997, la cual se hizo con un consenso de un gran consenso nacional una vez que revirtió a Panamá el canal y sus áreas. ¿Con qué propósito? Se hizo con el propósito de hacer un ordenamiento territorial de tal manera que se creara la sostenibilidad de agua para el canal y sus áreas. Esta ley ha sido en algunas ocasiones intervenida por los políticos, el poder económico, y a raíz de esta afectación y reforma a la ley han surgido dentro de la cuenca algunas edificaciones, algunas intervenciones que atentan contra la sostenibilidad de la cuenca del canal. Esto sucedió en el 2008 y en el 2015 logramos con una lucha ciudadana que volviera a recuperarse la ley y el espíritu de conservación del agua, porque estamos conscientes que sin bosque no hay agua y sin agua no hay canal, y ese es el propósito de la ley 21. Hoy estamos una vez más asistiendo a otro atentado contra la ley 21 de 1997, otro atentado contra la protección de la cuenca del canal, donde se quiere reformar la ley 21 bajo una justificación de darle calidad de vida a las poblaciones que están cerca de la cuenca. Pero sabemos que hay propósitos de las élites del poder económico que en aquel entonces, cuando se afectó la ley y se hace una reforma que luego pudimos revertir, allí surgieron una cantidad de intervenciones nefastas para la cuenca del canal que han dado pie a un desarrollo urbanístico ilegal, no cónsono con la conservación de la cuenca, de este desarrollo con centros comerciales y aupado por el poder económico que hoy pone en los diputados esta misión de llegar a la Asamblea y nuevamente pedir la reforma de la Ley 21 de 1997. Aquí estamos y diciéndoles que es inconstitucional porque la ley misma en su contenido dice que esta ley solamente podrá ser reformada con un consenso nacional y que esta ley, que así como fue producto de una base científica, consultorías técnicas para elaborarla, no puede ser que ahora de un plumazo y con una intención de los diputados de este país se esté desprotegiendo la cuenca cuando sabemos que hay intereses del poder económico en tomarse la cuenca del canal para su enriquecimiento. A raíz de la pandemia, la industria minera no dejó de incidir en el extractivismo de metales. Sin embargo, el colectivo Voces Ecológicas, COVEC, presentó una radiografía sobre el extractivismo minero en Panamá durante los últimos 5 años. Informe que aborda aspectos legales, económicos y socioambientales, pero que también aborda un informe en el marco de la crisis del COVID-19 en los proyectos mineros como es Minera Panamá, donde se registraron 5 fallecidos y 437 contagiados. Sobre este conflicto socioambiental generado por la minera a cielo abierto y sobre el informe, nos comenta el ecologista Olmedo Carrasquilla Águila del colectivo Voces Ecológicas COVEC. El informe socioambiental sobre el extractivismo minero en Panamá abarca una radiografía de 5 años y, por supuesto, hace un estudio sobre las irregularidades que se han visibilizado a raíz de la crisis de la COVID-19 en Panamá. Evidentemente abarca aspectos legales, económicos, socioambientales y, por supuesto, una propuesta comunitaria en donde han participado comunidades en resistencia, comunidades organizadas, tanto indígenas como campesinos, ecologistas y expertos en materia científica. Evidentemente, la legislación en materia de extractivismo minero en Panamá está súper obsoleta y ante la incongruencia de políticas estatales no mitiga a la situación que se está viviendo en materia ambiental por una crisis planetaria, ¿no? Y Panamá puede ser signataria de tantos acuerdos internacionales, pero en la práctica, en el plano local, no se está defendiendo o no se está supliendo con un modelo de gestión socioambiental en donde participen directamente las comunidades y no solamente los representantes gubernamentales. Entonces, este informe también hace visibilizar, pues, de que las propias empresas mineras, y en este caso Minera Panamá, no cumplen con las normas ambientales, no cumplen con los protocolos de extractivismo y más sobre todo en el marco de la pandemia se visibilizó de que los trabajadores no tenían la protección, no cumplían con las medidas de bioseguridad por el cual atentaba contra la salud y la vida de ellos. 5 fallecidos, más de 400 contagiados y la empresa aún persistía en que se siguieran realizando las operaciones. Y pese a eso fueron denunciados porque la forma en cómo estaban recuperándose los contagiados no eran las adecuadas. Así que el movimiento en contra de la minería aquí en Panamá están en alerta y exigiendo de que estas empresas cumplan y no cumplan con el marketing de que están apoyando la economía y la prosperidad del país. En Panamá, además del extractivismo minero, también se despoja a las comunidades rurales y su biodiversidad a través del extractivismo de madera. Nos referimos en este caso a las luchas de las mujeres indígenas de la comarca Emberá-Go Unán, Sémaco, que llevan años luchando contra el negocio irracional de extracción de árboles que son parte de las áreas protegidas y patrimonio natural de la región panameña, la cual han realizado acciones legales y acciones pacíficas para detener las concesiones y permisos para la tala de árboles y también de manera ilegal, pero sin resultados positivos por parte del Ministerio de Ambiente, mientras el capital transnacional impone su lógica extractiva para el comercio de madera a nivel internacional. Clelia Mesúa, representante de las mujeres indígenas en Verá, nos da una referencia sobre la lucha que mantienen con el extractivismo de madera en el territorio indígena en Verá. Mi nombre es Clelia Mesúa. Para informarle al público general, a las instituciones, al gobierno nacional, que se ha interpuesto la demanda ante el Ministerio de Medio Ambiente y ante la Procuraduría de la Nación, hasta la fecha no han respondido conforme a las leyes. El gobierno actual se comprometió en no permitir más deforestación en Sémaco y en Darién y no dar más permiso y resoluciones. Y en enero de 2020, el mismo ministro de Medio Ambiente fue a entregar a Maragantí permiso de resolución de corte a esa comunidad y a Canán, por el cual no ha cumplido con su promesa. Además, esa empresa transnacional estuvo extrayendo, cortando árboles milenarias vírgenes de esas dos comunidades. En plena pandemia, mientras todos estábamos encerrados en nuestra casa, esas empresas empezaron a derribar árboles milenarias y extrayéndolo en tucas a tierra nacional. Le vamos a decir, para que ustedes nos apoyen, esa denuncia fue puesta por el doctor Donaldo Sousa y también estamos siendo apoyados por la Federación de Profesionales de Panamá. Y de nuestra parte seguiremos por la lucha para proteger nuestro bosque y nuestra vida. Agradecemos a la ambientalista Aida Torres, de Asociación de Comunidades del Área Canalera, a Olmedo Carrasquilla, del colectivo Voces Ecológicas COVEC, y a Clelia Mesúa, representante de las mujeres indígenas en Verá, por exponer el panorama socioambiental en Panamá. Y de esta manera llegamos al fin de la emisión vespertina de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER.